es poner lo que sea, poner el mito en el lugar del concepto. Chao, gracias. Eso último es lo que hace la ciencia.